¡Diego! ¿Sí, mamá? ¿Qué haces? ¡Veo tele! ¿Terminaste tus tareas? No, mamá, pero es que... ¿Cómo? Partiste ahora mismo a terminarla. Y apaga al tiro el televisor de la cocina, el computador de la pieza de invitados, el notebook del papá, el televisor del tata y el PC de tu hermana. Ahora podrás vivir la televisión en cualquier parte de tu casa. En tu televisor, en tu computador o en tu notebook. Llega la televisión Wi-Fi. Llega YTV de Telefónica del Sur. La primera TV inalámbrica. 100% digital, sin cables, sin límites. Telefónica del Sur. Siempre más cerca. Infórmate sobre YTV en el 600-800-4000.